¿Qué estás haciendo? Aquí nada más tratando de a ver si puedo con el acordeón. ¿Para qué? Pues para ver a ver si lo ponemos en el disco. No, no se va a oír bien, güey. Ah, ¿qué onda? ¿A poco no? Mira, escucha. ¡Uy, uy, uy!